Saludos, buenas tardes, sed todos bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy tenemos un programa de lo más variado que comienza a cañón. Pues sed todos bienvenidos, buenas tardes majos, esto es La Isla de Encanta, este es nuestro programa número 223 y hoy hemos comenzado pues a tope de amor y lujo, que diría aquel, con el nuevo trabajo de Metallica, que es un grupo que nos hizo muchísimo tulín cuando éramos todavía púberes o prepúberes y que han vuelto pues por sus fueros con un disco pues 100% heavy metalero, como habéis podido comprobar en este My Apocalypse, que es uno de los temas incluidos. Julito Majo en Dead Magnetic. Sí, señor. Buenas tardes a todos y a todas. Y como decía César, pues bienvenido como siempre a La Isla de Encanta. 223 nos tocan ya. Y hoy un programa también pelín atípico. No va a ser monotemático. Y poco más que decir. Ya os iréis dando cuenta. Un poco de actualidad, un poco de conciertos. Y por primera vez nos bautizamos en el tema foráneo. Y vamos a tener un grupo que no habla español. Por lo menos hasta ahora no lo hablaban. Sí, señor. Hoy están con nosotros The Wellingtons, un grupo australiano que está de gira por aquí, por España, y que, bueno, pues van a presentarnos su tercer disco y vamos a charlar un rato con ellos. Pero eso será después de presentaros algunas novedades novedosísimas que han llegado hasta nuestro buzón. Es el caso del nuevo trabajo de Metallica y también del nuevo disco de Asian Death Foundation. Target Practice de No me hagas tonterías que me pongo nerviosito perdido. Por favor. Ascenda Foundation, hoy la Isla de Encanta, con su último trabajo. Y bueno, estos chicos que siempre tienen algo que decir y por supuesto nos llaman la atención. Y suelen, acostumbran a decirlo bien alto. El grupo británico, pues formado por músicos de origen pakistaní que acaban de entregar, bueno, están a punto de entregar un nuevo disco, pues en una onda, como habéis podido comprobar en este Target Practice, un poquito más, más heavilona también, más metalera que de costumbre. Lejos quedan ya esos... esos toques 100% jamaicanos que hace 10 años pues, nos hicieron tantísimo tilín. Pero el caso es que están de vuelta y que pronto también pues, pisarán escenarios españoles. Así que permanezcan atentos a sus pantallas, que luego pasa lo que pasa. Y por si fuera poco, también nos hemos traído lo último de Lancho. This is my song, don't sing along. It's opinions disarrayed that might obtrude. And like good men, I am disabled from understanding what we are taught now to condemn. In the kingdoms of the well and of the sick, hours that it took to think of this, and the road that got the best of you one day, can you see at all? Somehow I knew this wasn't it. Somehow I knew that we would see this to fruition. They said I was a ditzy housewife, and I have the crude opinions of unpracticed men. In my pajamas I still hold my record player. There's a hockey game on the table by the chair. When it rains your hair begins to curl from the winds of dawn. Without your eye patch and your parrot, I've been informed it's national talk like a pirate did. Perhaps this singing is a refuge from other equal uncomfortable thoughts. And you disregard the clock that's on the wall. Wonder you can disregard it all. You just try to find a softer way to fall back into my heart. Now he thought he was a citizen, but only in the vaguest sort of way. People, and the people will then take it all away. With our pencils we are righteous and we're rough, and you wonder where your education starts. And you wipe your nose upon your pretty speech, and then a care, 'cause our thirst for this has made these keys known. And I remember our last kiss, and I remember all the others from now. Until it's time to sing this song over by a tree, like the boy who just forgets the morning sheep.